Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Presenta Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos, oyentes? Bienvenidos a Paradigma Radio. Gracias por estar ahí con nosotros. Y tenemos un charlemo muy interesante en esta ocasión y que vamos a desarrollar unas conversaciones a lo largo de alrededor de una hora aproximadamente, donde conversaremos de un tema que nos trae a nosotros de una forma muy, muy entusiasta y muy curiosa además. Un grupo de personas están intentando lograr o conseguir resaltar el trabajo que se hicieron en la antigüedad, sobre todo basándonos en el trabajo de los romanos que estuvieron aquí en Córdoba. Y por ese motivo vamos a intentar esta tarde hablar sobre este tema. ¿Qué pasa con nuestra historia de Córdoba? ¿Qué pasa con el legado dejado por los romanos aquí en nuestra ciudad? ¿Y de qué forma también podemos comparar, contactar y conectar con la ciudad de Roma en Italia? Para ello tenemos unos invitados que vamos a presentar a continuación. Y con ellos vamos a ir haciendo esa narración de hechos históricos que lo traemos a la actualidad para buscar una forma, un modo de poder hermanar estas realidades que ocurrieron en ese entonces. Por ese motivo, damos la bienvenida a los amigos que van a estar con nosotros conversando y Elena Caballero nos va a presentar quiénes son. Hola, buenas. Pues el primer invitado, Luis Manuel Celorio Peinado, es fundador y director de la Casa del Agua, proyecto museístico basado en la representación del ciclo natural e histórico del agua. Entre los principales expertos en el tema del agua, especializados en el campo antropológico y en los usos del agua, es miembro del grupo Pons y Ani. Artista multidisciplinar, creativo, diseñador, pintor, escultor, investigador, maneja con solvencia la técnica del dibujo, de la escultura y de la pintura, dominando además las herramientas del diseño gráfico, la ilustración, la publicidad, la cartelería, la gestión de espacios y en general cualquier reto que se le cruce en el camino. Ha participado en medio centenar de exposiciones individuales y colectivas, moviendo su obra en los márgenes del arte figurativo, particularmente en los sinuosos pliegues del cuerpo humano. Autor de algunas obras monumentales de la ciudad de Córdoba, entre las que destaca Jonás. También contamos con Francisco José Gamero Gutiérrez, doctor ingeniero agrónomo y espeleólogo, especializado en las redes de abastecimiento de agua en tiempos modernos de la ciudad de Córdoba. En la actualidad es presidente de la plataforma denominada de utilidad pública a desalambrar. Entre los mayores conocedores del tema del agua, acueductos, canales y su historia a lo largo del tiempo, ha realizado una obra monumental al reconstruir de forma inédita toda la Córdoba subterránea. Alfonso Díaz Boj, espeleoarqueólogo, cofundador del Centro de Investigaciones Espeleoarqueológicas Soterrani di Roma. Uno de los proyectos que tiene la asociación es el de los acueductos romanos. Estudiamos el recorrido de los acueductos que alimentaban Roma en el pasado. También hemos colaborado en varias instituciones y universidades italianas y extranjeras. Es miembro de la asociación Roma Vecchia. Miquel Alfonsi, investigador de arqueología y de derecho romano, estudioso del derecho del agua y en los perfiles legales relacionados con el empobrecimiento del agua y el cambio climático. Es miembro de la Asociación Roma Vecchia, fundador del grupo Pons y Ani. Ahí están nuestros invitados y les vamos a escuchar entonces a partir de ahora su voz para ir identificando. Pancho Gamero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Ale? Buenas tardes, noches o mañana, no sé cómo será quien escuche este podcast. También Luis Elorio. Encantado de estar aquí. ¿Y qué tal, Luis? ¿Bien? Muy bien. Vamos a poner la voz a Luis, si podemos, ¿sí? ¿Ahora? Ahora sí, Luis Elorio. Está en Italia, ¿no? Vamos a hablar con Michele. Buenas tardes, Michele. Buenas tardes a todos. Y Alfonso, buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. Un saludo muy grande de Italia. Pues bienvenidos aquí a Córdoba. Creo que ahora entre Italia y Córdoba no hay distancia. Estamos todos juntos en el estudio Félix Ortega, y quien produce este podcast es JJ. Empezamos preguntando ese legado que deja Roma en cuanto a los acueductos, en cuanto a la forma de distribuir el agua. ¿Cómo comienza, Luis? Bueno, ¿cuál vestigios nos vamos a tomar para poder entender todo esto? Bueno, para empezar, para montar una ciudad de cierto nivel, sin remedio tiene que tener un abastecimiento bastante continuado o que llegue con frecuencia el agua. Las poblaciones pequeñas pueden tirar de pozos, de manantiales, incluso a veces coger agua del río, pero una estructura mayor ya tiene que tener un plan de abastecimiento. Ese es el acueducto. El acueducto lo que hace es captar el recurso agua en una zona alta normalmente de manantiales y conducirlo hasta la parte alta de la ciudad, que es donde termina su función. A partir de ahí empezará otro formato, que será la distribución por medio de canalizaciones. Supongo que en Italia pasaba lo mismo, Michele. Tenemos el mismo modelo. El mismo modelo, ¿no? Sí. Roma llegó con este tipo de modelo, que fue un modelo ganador porque permitía la creación de las ciudades y alrededor de esto de poder crear todo lo que perteneció al Imperio Romano, porque se desarrollaba alrededor de las ciudades fundamentalmente. Alfonso, ¿eso era una base fundamental en la idea de los romanos para distribuir el agua? Por supuesto, el agua siempre ha sido un bien escaso. Y unas poblaciones, como ha dicho Luis, que iban creciendo, digamos, a desmisura, necesitaban este bien fundamental de continuo. Por eso los romanos trajeron el agua desde distancias incluso mayores de 100 kilómetros para abastecer las ciudades que iban creando en su desarrollo. ¿Y esa necesidad de agua, Pancho? Que da la impresión que entonces era necesaria y a lo mejor no era abundante el agua, nos encontramos con una situación parecida hoy en día, ¿no? Bueno, aquí el clima mediterráneo, hay ciclo de sequía y de años más lluviosos, ¿no? Pero sí, la base de la idea es cuando una población llega a un determinado número de personas, de habitantes, una cifra crítica, ¿de acuerdo? Hace falta ya un volumen importante de agua, como decía Luis, también una continuidad, ¿no? Entonces, de ahí digamos que el mundo romano nos aportó la tecnología, los conocimientos para poder desarrollar esa gran urbe que fue la Córdoba romana. La historia de lo que podemos contar a través de este podcast, ¿cómo la enfocamos, Michele? Quiero desarrollar, subrayar una cosa que muchas veces se olvidan las personas, porque por primero es verdad que Roma tenía alrededor del agua un tema de necesidad, porque claramente aumentando la población se necesitaba nutrir un número más alto de personas. Pero al mismo tiempo el concepto del agua en Roma ha sido también un concepto que va más allá de un concepto de un criterio de higiene que se refleja, por ejemplo, en la famosa cloaca máxima. La idea del agua es una idea monumental. Nosotros tenemos en Roma una idea que es el septizodium. El septizodium era un ninfeo que se encuentra al lado del circo máximo con tres plantas che costruyó el emperador Settimio Severo, che era un emperador de África. Este emperador construyó este ninfeo que quería manifestar el poder de Roma por medio de los africanos que llegaban por lo mayor por medio de la Vía Appia, monumentalizando la misma idea del agua, por lo cual el agua por un lado una necesidad de vida y por el otro lado con Roma se convierte en una forma de poder. El agua siempre fue poder y sigue siendo poder en la actualidad, seguramente. Entonces, Alfonso, ¿cuáles son los hechos a destacar de toda esa construcción que se hizo en ese tiempo y que aún persiste en tal vez como ejemplo de lo que se hizo bien en su momento? Sí, ya digamos los históricos antiguos como Dioniso de Halicarnaso, Estrabón, Plinio el Vecchio, que son todos, digamos, históricos a caballo entre el primer siglo antes de Cristo y el primero después de Cristo, nos hablan de la importancia de estas obras colosales. Dioniso de Halicarnaso, por ejemplo, dice que las obras más importantes que hacían los romanos eran las cloacas, los acueductos y las carreteras. Digamos, Estrabón también nos describe, digamos, estos grandes monumentos como, digamos, cosas súper importantes, ¿no? Como decía Michele, también posteriormente han tenido, digamos, una función propagandística, ¿no?, del Imperio Romano. Tenemos un problema con Alfonso, al parecer. Vamos a ver si lo podemos subsanar. Hay un ruido ahí de fondo. Luis, esa parte histórica que se está mencionando de cómo las construcciones se tuvieron que hacer, ¿en qué se inspiraron para poder tener la oportunidad de conducir el agua a donde ellos querían? Bueno, hay que considerar que el Imperio Romano es un concepto en sí mismo diferente a otras situaciones. Imperio, como pasó con el Imperio Español, implica un grado máximo de control. Los romanos tienen muy claro el prototipo de cómo repetir los modelos, y una vez que averiguan o encuentran un hallazgo, como este caso, una forma de solucionarlo, lo repiten y, como no en todos los lugares no es iguales, pues, pero aplican las soluciones. Claro, evidentemente los acueductos, en muchos casos la gente tiene una idea del acueducto como lo que es una arcada seguida, como un puente, porque es lo que se ve, pero el acueducto prácticamente el 80-90% de los acueductos van bajo tierra, pero los casos exuberantes, digamos, o más espectaculares, son porque han aplicado soluciones difíciles en lugares donde la orografía no acompañaba. Es decir, eso para empezar, la tecnología romana es impresionante, apabullante todavía hoy en el siglo XX. Y el concepto imperio obliga a toda esa historia, es un poder tremendo. También coincido absolutamente, y esto viene a redundar lo que ha dicho Michele, el agua es un símbolo de poder, trasciende el hecho del consumo para convertirse en una exhibición, digamos, ¿no? Para los que desconocemos esta parte de la historia, Pancho, los vestigios que han quedado de todo ese trabajo realizado por los romanos mientras estuvieron aquí en la península, ¿por dónde han quedado? ¿Por dónde hay? Hay aparte de Córdoba, también hay muchos situaciones que han quedado ahí, están ahí en la historia y la podemos incluso ver, aunque algunos se han interesado en ocultarlo, ¿no? Sí, está a lo largo de toda la península, nos encontramos numerosos acueductos de distinta entidad, ¿no? Como decían, desde Italia hay kilométrico, aquí no lo hay tan largo de que pase el centenar, pero sí lo hay de bastantes kilómetros, ¿no? O sea que nos encontramos esta infraestructura en las principales capitales antiguas que han llegado hasta nuestros días aquí en la península ibérica, ¿no? Y la verdad que muchos de ellos, pues por desgracia, se han ido perdiendo porque, claro, el Imperio Romano, pues, entre el siglo III o IV, pues ya decayó, ¿de acuerdo? Entonces, esta infraestructura, pues los pueblos que vinieron después, pues algunos lo fueron, digámosle, ajustando a sus necesidades, renovándolo, arreglándolo, pero la mayoría, muchos de ellos, pues se fueron perdiendo a lo largo de los siglos. Estamos hablando que han pasado más de 16 siglos desde que ya cayó el Imperio Romano, ¿no? Entonces, algunos sí han llegado hasta nuestros días, ¿no? Disfrutando todavía de agua. Nosotros aquí en Córdoba tenemos, por ejemplo, el que nosotros llamamos que va por la estación de autobuses, ese, si vamos allí al parking, pues hasta hace muy pocas décadas se ha ido aprovechando ese agua también por parte de la iglesia. Muchas veces son acueductos que creemos que pertenecen a tiempo de la Edad Media o tiempo moderno, y lo que en verdad es que han sido reutilizados y se le han dado otros nombres. Pero cuando se ha ido a buscar su origen, se ha visto que eran romanos, simplemente que han ido por otras culturas, han ido transformado, han sido transformados, ¿no? Pero, como digo, hasta tiempo reciente se ha estado utilizando tanto el agua de acueducto como después lo que es necesario, un sistema de abastecimiento como son las cloacas, después la red de saneamiento. Luis, los vestigios que han dejado los romanos aquí, ¿cuántos quedan en Córdoba? Queda muchísimo, lo que pasa que, claro, está muy troceado y muy disperso, pero queda muchísimo. Todo, básicamente se puede reconstruir casi todo lo que es la ciudad romana. Me refiero a que hay restos de termas, hay letrinas, hay alcantarillado, hay abastecimiento, hay partes de ninfeos también, de fuentes. En fin, básicamente casi todo en pequeñas dosis, digamos, pero sí existe. En Roma estos monumentos se cuidan más, Michele, están cuidados como debiera ser, o ¿cómo se encuentran en estos momentos? Yo creo que a veces en Córdoba hay un equívoco. Es verdad que la situación monumental de las ruinas de Córdoba se encuentra en un estado peor en comparación que con la ciudad de Roma. Pero, por primero, como bien ha dicho Luis, en Córdoba hay elementos que también al día de hoy son visibles. También vamos a hacer un ejemplo a nivel de fuentes. Hay fuentes romanas que siguen enteras al día de hoy. Hay una fuente que se llama la Fuente de Ninfa, que se encuentra en el Museo Arqueológico, que se encontró en el 1993, que era una fuente romana, era una de las típicas fuentes romanas monumentales. En Roma muchos elementos claramente se perdieron o lo destruyeron durante la época renacimental. El mismo Septizodium, el ninfeo del cual hablaba antes, fue destruido durante el Papa, por mano del Papa Sisto V, el cual usó el mármol de este ninfeo para construir otros edificios. Seguramente quedan más elementos también porque la ciudad de Córdoba era una ciudad más pequeña en comparación que con la ciudad de Roma. En Roma, si hablamos de los acueductos, nosotros, como sabes, tenemos el parque de los acueductos, y de forma particular en la zona este de Roma hay 9 de los 11 acueductos que nutrían la ciudad de Roma. Y siguen troceados, pero siguen en pie. Fuera de un par de acueductos subterráneos, como el Apio y el Agua Vetus. Pero también estos acueductos siguen bajo tierra. Creo que la condición de Córdoba tuvo un destino distinto. También por su historia, porque Córdoba perdió el poder y perdiendo el poder no tuvo más la posibilidad de conservar su patrimonio como pudo hacerlo parcialmente la ciudad de Roma, dado que Roma después del Imperio Romano pasó en mano de la Iglesia y después del Estado italiano. Y en este caso, Alfonso, ¿qué más podríamos destacar de esa importancia de tener en cuenta estas infraestructuras romanas? Pues digamos uniéndome a lo que dice Michele, yo pienso que el patrimonio arqueológico en Italia está bastante conservado, pero el transcurso del tiempo evidentemente nos ha hecho dejar muy pocos restos en comparación a lo que era, ¿no? Digamos que ahora el patrimonio se defiende bastante, sobre todo en las zonas urbanas. Si ya te vas un poquito más fuera de Roma, yo, por ejemplo, el otro día estuve acompañando a un ingeniero español en los alrededores de Roma y, desgraciadamente, he podido comprobar que muchos de estos restos que en otros lugares del mundo los valorizarían, en Italia los tienen bastante abandonados. O sea que yo, digamos que rogaría, digamos, al mundo académico que tenga más interés por conservar estos monumentos que son una joya de la ingeniería de todos los tiempos. Oye, haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría saber cómo habláis bien el castellano, tanto Michele como tú. Yo soy español, lo que pasa es que vivo... Sí, soy español, pero llevo más de 35 años aquí en Italia, en Roma concretamente. Trabajo en un colegio español que hay de la red pública, digamos, de colegios españoles en el extranjero, y da la casualidad que en Roma hay uno. Y por eso, aparte que me casé con una italiana, y al final pues me he quedado aquí en Roma, en Italia. ¿Y Michele, qué le pasó para aprender el castellano? Para aprender el castellano me pasó que conocí a Sara, y conociendo a Sara tuve que aprender claramente el castellano. Sí, no. Y de forma principal ha sido esto, y después, porque trabajando con el derecho empezaba a manejar el castellano o memoria, más o menos el principio. Pues fíjate qué curiosidad, ¿no? Un español se casa con una italiana, una italiana con una española, ¿eh? Eso es bonito, eso. Eso es cultura, ¿eh? Eso es transmitir cultura. Claro. Volvamos a los monumentos, Pancho. Aquí en Córdoba comentábamos antes que ven tres acueducto, posiblemente cuatro. Sí, aquí hay tres. Respecto a estos tres, pues yo diría que la verdad que no están descuidados, ¿vale? Porque hay cierta bibliografía, estudios sobre los mismos. Hay que agradecer, pues, en tiempo reciente a Ángel Ventura, que habló del agua Betu, que digamos que puso otra vez en el candelero lo que son los acueductos, pero en verdad hoy en día los planes urbanísticos privan sobre la conservación de este patrimonio hidráulico, ¿no? Y la verdad, hasta alguno, como este mismo que digo, de Agua Betú, pues ha sido troceado para ponerlo en alguna zona de zonas jardinadas y demás, perdiendo la oportunidad de que sea todo un continuo, o ponerlo en valor y demás, ¿no? Entonces, sí, la bibliografía actual habla de tres acueductos. Nosotros también estamos, y hay otras personas, en la línea de investigación de un cuarto acueducto, ¿de acuerdo? Que sí, que existen trazas visitables y tiene todas las características de un acueducto, y con un desarrollo bastante importante. Y entonces estamos hablando de una ciudad, una capital romana, de la capital de la Bética, que con cuatro acueductos, si se termina de cerrar ese número, pues es bastante importante. Yo me arriesgaría hasta que pudiera que apareciera algún quinto, ¿no? Porque, por ejemplo, en la zona de la huerta de San Rafael, toda la zona jardinada que hay por ahí y demás, todo eso está cogido de agua de una importante conducción que apareció de por lo menos más de 2 metros de alto, ¿no? Y ahí yo tengo fotos al respecto. Entonces, ahí la verdad que no se tiene idea de dónde viene esa conducción con ese porte, ¿no? Con esa estructura. O sea, estamos hablando de una ciudad con una serie de acueductos bastante importantes. El que más, el agua Betu, pues se habla de unos 16 kilómetros de desarrollo. No está nada mal, ¿no? Tampoco hacía falta ir. Claro, tampoco hacía falta ir más lejos, porque es que tenemos la suerte de tener la sierra aquí a nuestros pies. Entonces, digamos que tenemos infraestructura que yo creo que todavía se puede estudiar mucho más, que existe todavía margen para ponerlo más en valor, y que un patrimonio descuidado. Luis, ese patrimonio descuidado, ¿a quién podríamos llamarle la atención para que mire por ello? Bueno, es que hay un problema que es más de fondo. Es decir, los planes urbanísticos, una persona encuentra en la zona que ha comprado, el solar o lo que sea, unos restos, y lo para en la obra, y viene la gerencia de arqueología, tal y cual, en el caso del ayuntamiento, o puede ser la junta, pero luego eso, una vez terminada la obra, se queda bajo la tutela, digamos, de los propietarios, y no se le da una difusión, ni tampoco muchas veces, que hemos estado con Miquel este verano viendo cosas, y también con Pancho he ido más de una vez, pues no tienen ni señalización ninguna, ni se sabe lo que es. En el propio centro de Córdoba, en una tienda de ropa hay unas termas romanas y eso no lo sabe nadie, están bastante bien conservadas. Es decir, hay, como esto te diría muchas cosas, es decir, la responsabilidad, evidentemente, el ciudadano tiene una participación pequeña, puede presionar, puede denunciar, esto es lo que estamos comentando, ¿no? Pero la administración, lógicamente, la parte más fuerte la tiene la administración, que no es consciente de que es un valor enorme, no solamente histórico, sino económico en cierta medida, turístico. Cuando hablamos de Córdoba Ciudad Monumental no podemos referirnos solamente a lo que ya todo el mundo hace, ¿no? Creo que hay mucho más, el concepto monumental obliga mucho más. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado y seguimos conversando de este tema. Vamos a enfocarlo de otro modo, ¿vale? Johnny! Continuamos charlando esta tarde aquí en el estudio Félix Ortega en Paradigma Radio. Y en este momento estamos conversando con nuestros amigos y estamos hablando de los acueductos. Y vamos a pedirle a Alfonso que nos narre cuál es la situación de los acueductos que están en Roma. Bueno, pues la situación, digamos la historia más que la situación, porque hay muchos que sí que nos han quedado restos, pero la historia la sabemos por un personaje del primer siglo que se llamaba Sexto Julio Frontino, que era un funcionario en el Imperio de Nerva y Trajano, que nos dejó un libro. Y por este libro hemos sabido la historia de los acueductos. Él nos hablaba de nueve acueductos porque hay dos que fueron después de su muerte, ¿no? El Trajano y el Alessandrino. Pero la historia empieza en el 312 a.C. con la construcción del acueducto Apio y acaba en el 226 d.C. con el acueducto Alessandrino. O sea que es una historia muy larga, ¿no? Digamos, el más largo tenía, como dije antes, casi 100 kilómetros, pero la importancia de estos acueductos es que en el tiempo de los romanos, de los antiguos romanos, traían tanta cantidad de agua que solamente al final del siglo XX ha llegado la misma cantidad a Roma por cápita. Y seguramente no se puede comparar la población, digamos, actual de una ciudad de Roma, que estaremos alrededor de 3 millones, y pues a la que tenía, digamos, 1,5 millones, donde se utilizaba, aparte del agua de boca para beber, se utilizaba, como hemos hablado antes, para otro tipo, jardines, termas, etcétera, etcétera, ¿no? Y solamente en estos tiempos contemporáneos hemos llegado a tener, digamos, aproximadamente la misma cantidad de agua. De entonces a la fecha, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y los acueductos de aquí de Córdoba, Pancho? Bueno, pues aquí los acueductos, te queda todavía mucho por estudiar, mucho por descubrir. Nosotros, pues, tenemos el agua Vetus, que, como digo, Ángel Ventura lo describió, lo detectó su traza, pero todavía tiene por estudiar parte de su conducción, de su desarrollo, ¿de acuerdo? Es el que viene, que siempre se comenta que viene por el primer nacimiento del Bejarano, que llega a la Fuente de la Teja y pasa por Medina Zara. Posteriormente, cuando se construyó Medina Zara, aprovechan precisamente reutilizan este acueducto y lo acondicionan y lo mejoran. Tenemos el que mencionaba anteriormente, el que está ahí en la estación de autobuses, ¿no?, que ese también apareció cuando las obras. Tenemos el agua nova domitiana, que es el que viene por el arroyo de Pedroche, que esos eran cuatro ramales, que a la altura del Molino de los Ciegos, allí por la carretera de Almadén, es donde se juntaban y ya venían todas las aguas por el norte de la ciudad. Y tenemos otro que está por la zona de San Juan de Dios, el hospital, lo que es la zona de la vaguada del arroyo de San Cristóbal, del arroyo del Moro. Ese sería un cuarto, que ahí está la traza y va en dirección por la zona del Cerrillo. Lo que es la aproximación a Córdoba, pues se desconoce. Y lo que en sí, lo que es la técnica constructiva, el funcionamiento de los acueductos, no solo en Córdoba, sino en línea general, pues se lo debemos también a una obra que ha llegado de Vitruvio, ¿no?, que nos explica, además de distintos libros, de distintas naturalezas del uso del agua, cómo en concreto los acueductos funcionaban, ¿no? Y también este sistema de reparto tripartito del agua a cuando llegaba al norte, o al punto, mejor dicho, al punto más alto de la ciudad, ¿no?, ya sea para el reparto del agua para la fuente, para el uso, digamos, ornamental, o para el uso de abastecimiento, para casas principales y también para el resto de la ciudad, ¿no? Todo eso se debemos a esta obra de Vitruvio. Bueno, quisiera explicar también a los oyentes de que hemos puesto una música que ha escogido Michele, y me gustaría preguntarle a Michele por qué escogió la música esta. La música se cogió porque la mayoría de los acueductos de Roma vienen de la zona este de Roma, donde hay un volcán que se llama el volcán Albano. Este volcán se mezcla con el agua y da una propiedad al agua, permitiendo de tener numerosas fuentes naturales de agua con gas, Y este tipo de agua tiene varias propiedades que también los antiguos romanos usaban y llevaban con el ejército este tipo de agua, porque por sus propiedades también a nivel médico. Cuando estamos hablando de estos temas, y vamos, a lo mejor le llama la atención a los oyentes, porque estamos hablando de los acueductos, del agua, tanto de Roma como de Córdoba. ¿Cuál es el motivo que hemos destacado? ¿Una situación histórica que queremos recomponer o queremos recuperar? ¿O qué queremos hacer, Michele? No he entendido la pregunta. Decía que como estamos tratando un tema sobre el agua, sí, queremos saber por qué estamos hablando de este tema. ¿Qué motiva el que podamos hablar de esto, destacar este hecho, para que los oyentes comprendan que eso tendrá alguna motivación para hablar de esto? Claro, este tipo de charla nace por el trabajo que estamos haciendo con el grupo de trabajo Punziani sobre el hermanamiento entre las ciudades de Córdoba y de Roma. Alrededor del hermanamiento nos pusimos el problema de cómo hablar de todos los elementos en comunes que hay entre las dos ciudades. El primer elemento que pensamos sea fundamental para poder hablar de cualquier tipo de ciudad, claramente es el agua, porque el agua es el elemento fundamental que permite el desarrollo de la ciudad. Lo permite porque, por primero, sin agua no hay vida. No hay vida porque falta el problema de higiene, falta un problema de también a nivel alimentar, en el sentido que cada uno tiene que beber, si no se muere. Y la introducción de los acueductos ha dado un cambio profundo, permitiendo de poder reunir en un espacio más pequeño un número más alto de personas que en las épocas antiguas, estamos hablando con los griegos, los egipcios, los babiloneses, no ha sido posible, porque también si ellos manejaban técnicas para poder usar el agua, no llegaron a desarrollar una técnica así profunda como lo hicieron los romanos, permitiendo el desarrollo de la vida de todas las ciudades del Imperio Romano. Este proyecto que tienes entre manos y que están colaborando algunas personas de aquí de Córdoba, ¿ese desarrollo cómo se va a llevar a cabo? El desarrollo pasa por medio de una serie de acuerdos que estamos haciendo. Algunos de ellos ya están en pie. Hicimos un acuerdo con la asociación Jugamos Todas, que es la asociación de juegos de mesa que realiza el festival más grande de toda España de juegos de mesa. Y estamos hermanados con ellos y ya estamos jugando también con los juegos típicos de la ciudad de Córdoba, así enseñando por medio del juego la historia y el patrimonio cultural de Córdoba. Por el otro lado, estamos trabajando con la Universidad de Córdoba por medio del doblaje en italiano de lo que la Universidad de Córdoba hizo sobre la Córdoba romana, permitiendo una difusión también aquí en Roma y en Italia de todo este patrimonio extraordinario. Por el otro lado, tenemos el hermanamiento con la Casa del Agua de Córdoba, que está hermanada con el proyecto que hacemos nosotros con el Parque de los Acueductos y el Alcázar de los Reyes Cristianos. La idea es abarcar una serie de iniciativas que puedan valorizar el patrimonio cultural y no de las dos ciudades, permitiendo de fortalecer las relaciones que hay entre estas dos ciudades. Con Luis está ocupando ahora durante este periodo de reescribir la página de la Casa de los Reyes Cristianos y al mismo tiempo estamos traduciendo esta página también en italiano, así que se puedan desarrollar el núcleo fundamental para tener un puente entre las dos ciudades. Aquí en Roma estamos preparando también personas para conocer el patrimonio cultural cordobese a nivel arqueológico, así que puedan interesarse y empezar a amar la ciudad de Córdoba como yo creo que merezca. Cuando Michele está explicando todo esto, Hay un factor importante para que se pueda entender mejor las cosas, Luis, es a través de la educación, ¿no? Sí, vamos a ver, es muy normal oír, hablando del agua, conceptos como reutilización, depuración, innovación, ahorro, etcétera. Lo que se oye muy poco es educación. En Córdoba, como en cualquier otra ciudad grande de este tipo o media, hay una empresa de aguas, una empresa municipal de aguas, y en la provincia hay otra, que tienen un superávit enorme. El agua es un gran negocio. La empresa de Maxa vende agua, evidentemente, y con tanto no hay más remedio que pagarlo, además, casi al precio que permita, ¿no? Pero de ese superávit yo creo que no sería tan difícil sacar el 0,0005, diría yo, para dedicarlo un poco a la educación. Esa educación implicaría reconocer el derecho de la ciudadanía a poder conocer su pasado, a que fuera abierto a todo el mundo, que todo el mundo pudiera tener ese acceso al conocimiento, independientemente de su grado cultural o de su nivel económico. Y para una empresa de este tipo no sería nada costoso hacer todo eso como hemos comentado, recuperar, señalizar, tener en cuenta una serie de elementos que están del pasado histórico y que forman parte del legado de la ciudad, que nos puede devolver luego en otros modelos de economía, turística, etcétera. Por citar un caso, la empresa de aguas de Granada tiene la ruta de los aljibes, es decir, todos los aljibes históricos de Granada están cuidados por esa empresa y lo hace turísticamente. No creo, o sea, no veo cuál es el inconveniente de que en Córdoba no se pueda hacer algo similar. Yo concretamente desde la Casa del Agua, el Museo Casa del Agua, tuve un convenio con Emaxa, pero ahora tienen dificultad, no sé de qué tipo administrativo, para hacer convenios, y durante 2 años pasaron escolares y centros de mayores, de educación de adultos, todo eso, y era un programa muy exitoso, la gente salía muy contenta. Ha desaparecido. Bueno, no estoy echándole la culpa a nadie directamente, ahora sus razones tendrán, pero eso no quita para que no se tenga en cuenta las posibilidades enormes que hay con muy poco esfuerzo económico, que desde luego para el individuo sería muy alto, pero para una empresa de este tipo no sería gran cosa. Entonces sería importante hermanar ambas ciudades para precisamente dar a conocer todo esto y que la gente pueda entender mejor o pueda despertar en ese sentido de curiosear sobre todo la historia que ha habido y la importancia que tienen estos acueductos en el tiempo que ocurrieron las cosas y en el momento en que el agua fue un elemento importante, tan importante como ahora, con nuestra escasez que tenemos. Pero, discúlpame, sí. Yo creo una cosa, que conociendo el trabajo que está haciendo Pancho y el trabajo que está haciendo también Luis, a mí me sale así, de forma espontánea, un comentario. Yo creo que el trabajo que han hecho los dos, en realidad, sea un trabajo de educación. Está claro que se necesitarían de medios más fuertes para poder llegar a un número más grande de personas. Pero vamos a ver, la última vez que ha hecho la ruta del agua Pancho ha sido una cosa extraordinaria, contando un mundo que está desconocido a los demás. Con esto quiero decir que una parte de la educación creo que está saliendo, probablemente no es suficiente, pero hay que sembrar y desde ahí empezar a encontrar soluciones distintas, porque como siempre, o porque no tienen bastante atención los gobiernos, las administraciones, o porque no lo saben, o porque no lo entienden, creo que por mano de los privados seguramente se puede llegar a crear una conciencia distinta de todo esto. O sea, el trabajo también que hace Luis en la Casa del Agua es extraordinario, y no lo digo porque estoy en el proyecto con él, pero es un dato de hecho. Yo la primera vez que entré ahí me encontré literalmente en las palabras que se leen en los comentarios de la Casa del Agua. Cualquier persona que entra ahí se sale de la Casa del Agua comentando que ha sido un viaje extraordinario, y es la verdad. Probablemente dando más voz a todo esto y permitiendo que los demás puedan enamorarse de este patrimonio, seguramente se podrían llegar a resultados increíbles. Aquí tenemos Alfonso, que en Roma ha sido un pionero fundamentalmente Roma sotterránea. Él ha entrado, prácticamente creo, en cualquier tipo de acueductos romanos, etrusco y lo que sea, desarrollado con su fuerza y de lo que pertenece a su asociación un mundo subterráneo de Roma que nadie le conocía. Hoy, al día de hoy, son referentes institucionales, hay muchas personas que siguen los cursos que ellos hacen, por lo cual yo creo que sea simplemente una cuestión de tener bastante tenacia hasta que se pueda llegar a un resultado concreto. En fin, hay un trabajo enorme para desarrollar en un tiempo más, y en eso estaremos en contacto con vosotros para ir contándoles a los oyentes cómo va evolucionando este proyecto, cómo va avanzando, y creo que la labor que se va a desarrollar va a ser próspera, porque hay una inquietud y un deseo de quienes están trabajando en este proyecto, de una ilusión muy grande para poder fortalecer ese lazo de unión entre Roma y Córdoba. Así que vamos a agradecer a vuestra presencia, tanto a Pancho, a Luis, a Alfonso y también a Michele, por estar esta tarde conversando y charlando sobre un proyecto que iremos contando a lo largo del tiempo e informando a nuestros oyentes cómo va avanzando esta idea, cómo va consolidándose este proyecto, y lo iremos describiendo, narrando posteriormente a medida que vaya avanzando. Así que muchas gracias por estar aquí en el programa, y esperamos en otra ocasión volver a encontrarnos para seguir hablando de este interesante proyecto que espero que apasione a mucha gente, porque es como reconocer el legado que dejaron los romanos aquí en nuestra ciudad y que aún es latente, importante y vigente a pesar de los siglos, a pesar de los años, ¿no? Pancho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Luis, muchas gracias. No, gracias a ti. Michele. Muchas gracias a todos. Alfonso, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí juntos. Y esperemos estar reunidos en otra ocasión para seguir explicando cómo avanza todo esto, que esperemos sea una realidad en poco tiempo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Charlemos. Un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio.